Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Crash, esto es el 105 de la FM, como siempre, como viene siendo habitual durante toda esta semana de 3 a 4, repasando todo lo que sucede en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y mientras todos los habituales se colocan, hoy tenemos Pilar, vamos a empezar este especial de los festivales con otro de los especialistas que suelen colaborar con Radio Crash, ¿no? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, es una eminencia, se puede decir, en el tema del cine. Bueno, con José López, que hemos podido, entre rueda de prensa y rueda de prensa, conversar unos minutos y nos habla de lo que le está pareciendo el FIS 54 del festival. Entre otras, bueno, podíamos haber estado mucho más tiempo, lo que pasa que no lo teníamos. Y también lo bueno hubiera sido que se hubiera acercado hasta los estudios de Radio Crash, pero claro, no puede porque... Está muy atareado, ¿no? Efectivamente. Vale, pues nada. Y eso que hay, ni por teléfono, así que bueno. Bueno, nada, pero tenemos aquí una entrevista muy maja de esta mañana y luego pasaremos ya con los habituales de protagonistas de estos especiales del FIX. Os dejamos con José López. Con José López de nosolocine.net y aquí, bueno, ya... El jueves de... que ya nos queda poco, ya se ha pasado el Ecuador de los 54, pero ya con mucha holgura, ¿no? Y estamos aquí en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, y bueno, entre rueda de prensa y rueda de prensa vamos a conversar con José a ver qué le está pareciendo pues el festival este año. Pues me está pareciendo que las películas de este año son todavía mejores que las de años anteriores. Me han gustado todas, unas más que otras, pero yo destacaría 4 o 5 joyas. A ver, destaca, a ver si bueno, llegamos a un... Joyas, mira, las dos de ayer me gustaron muchísimo. Inversión, esta película iraní que tiene un nivel como las de Asghar Farhadi. Me gustó mucho también la del pase de prensa de la mañana, ahora se me ha ido el título, hablábamos hace un momento fuera de micrófono sobre esa peli, me he quedado un poco... The Teacher, magnífica película checa, que a mí me ha recordado al universo de Milan Kundera, sobre todo novelas como La broma o La insoportable edad del ser, también a 12 hombres sin piedad, porque sí. Sucede algo con los padres de los alumnos que van cambiando el voto. Es una crítica al modelo comunista, muy bien hecha, muy bien ambientada, y me ha parecido una excelente película. También me ha maravillado Hotel Europa, de Dani Stanovich. Yo creo que esta es su película más completa, no más redonda. Visto y no lo voy a poder ver. Una película que nos habla mucho de Europa, que nos habla de la guerra de los Balcanes y de este mundo que yo creo que se va a poner peor gracias a gente como Donald Trump. Y que conmemora el centenario del crimen de Sarajevo, 1914, el príncipe de Sarajevo. Ese asesinato fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. También me ha gustado especialmente la película del soviético Andrei Konchalovsky. Yo creo que es una de las mejores películas del festival, sin duda. Yo creo que debe estar en el palmarés, que es Paradise, que nos lleva al holocausto nazi desde una perspectiva diferente, arriesgada, en blanco y negro, con tres historias diferentes. Una es la de un joven culto que se alista en la Gestapo, en las SS, y tiene un cargo importante. Otro es una antigua musa de un famosísimo escritor y aristócrata, pero que vive estrecheces y miserias. Y la otra es une a la resistencia. Eso es. Y otro es un policía francés, pero que está viviendo en 1945, en la época del colaboracionismo con las SS y con la Gestapo. Tiene un final que poca gente, yo creo, que se va a esperar de dónde viene eso de Paradise. Parece que al mismo tiempo se esté rodando algo que van contando esos tres personajes. Dos de los personajes, sus historias se entrecruzan. Eso, historias entrecruzadas, y luego nos extrae un poco de eso tremendo, como fue bueno, aquellos campos de concentración, aunque dijo de Saúl, entrabas directamente en la morgue. Y también, pero te abstrae con esos pasajes, esas escenas de esa vida idílica que vivían anteriormente esos personajes. Eso es. En 1933 es una contraposición que hace su vida pasada con todo lo mal que lo están pasando la mayoría, quizá el nazi no tanto, pero lo mal que lo están pasando. También me ha parecido una película curiosa e interesante, aunque es un poco un cortometraje alargado, en uno de los festivales que yo organizo, La Noche Más Larga, había un corto que ha ganado varios premios y que ha estado nominado a los Goya, Nada Sea, que tiene bastante que ver. Almacenados es una película mexicana que solo tiene dos actores, un señor mayor que está a punto de jubilarse y un chico joven. Trabaja, los dos lo hacen excelente. Y además ahí hay dos frases que yo creo que provocan, por reiteración y por percusión, la risa o la sonrisa, como mínimo, que es: vamos a lo que vamos, vamos y estamos a lo que estamos. Sí, y son las sonrisas del festival. Aparte que bueno, y hay un contraste entre ellos, uno es mayor, otro joven. Pero bueno, es un drama, bueno, no drama, pero en cierta forma está haciendo una jornada de trabajo sin trabajo, ¿no? Durante 39 años, y eso es tremendo. Eso es tremendo, y el chico joven, el futuro que le espera es ese, claro. Pero vive en México, no tiene trabajo, y bueno, pues ese es uno, aunque claro, como el sueldo dice, es pequeño. Esto no, claro. Y muy cansado no es ese trabajo, no hay duda. Y entonces se resiste como se puede, ¿no? Sí, no hay otra cosa. Y hay mucho contraste entre la mentalidad de una persona antigua que no ha tenido trato con la gente ni con nuevas tecnologías, que solo son unas hormigas sus compañeros. Efectivamente, en ese almacén en el que esperan que haya camiones entregando mercancía. Entonces yo creo que es una película curiosa, no es de las que más me han gustado, pero como tú dices, aporta elementos de comedia. Sí, y no todas las películas han de ser de llorar y de Sí, entonces, porque creo que una pareja de Estados Unidos que están aquí, unos colegas, decían: pero este festival, no hay una comedia en este festival. De cine social y de cine de autor, y claro, en el cine social y el cine de autor lo que predomina es el drama y lo que predomina es la denuncia, como es completamente lógico y entendible. Y hoy, esta misma mañana, hemos visto Mercenaire, que bueno, es una de esas películas francesas que ya han pasado por el festival, con ese estilo tan pulcro, tan francés. Es una ópera prima, nos lleva al mundo del rugby, pero el rugby no es el tema fundamental, sino es la identidad, porque conocemos a un chico joven que tiene que abandonar Nueva Caledonia, porque lo han fichado para un equipo de rugby en Francia, y tiene mala relación con su padre, pues su padre es una persona muy violenta, muy apegada a la tradición. Entonces esta es una película francamente interesante, tampoco ha sido de las que más me han gustado, no destacaría tanto como otras, pero hay que destacar que la programación que ha hecho Jorge Iván Argiz es muy buena, y todas las películas te gustarán más o menos, te interesarán más o menos. Esto siempre depende del interés. A mí el rugby no es un deporte que me interese especialmente, ni poco ni mucho. Pero yo no la he visto, la veo tarde, pero y es una película recomendable, interesante, que la gente vaya al cine a verla, a los cinecentros, porque es una película que está muy bien, tiene buen ritmo y nos muestra pues eso, elementos que vemos en el rugby, pero que también pasan en el fútbol español: no cobrar las nóminas, presidentes que no cumplen lo que han prometido, equipos muy pequeños y que están trabajando en muy precario a todos los niveles. Así que yo creo que en conjunto, muy buenas películas, y además nos esperan varios platos fuertes. Nos espera Marrosa, nos espera De Gran Brillante Mendoza. Nos espera Muna, de Santiago Zanú, que aquí va a ser su premier mundial. Yo tengo mucha confianza en ver una película de animación poética, porque he visto el tráiler, y muda, que es Tortuga Roja, que se la vamos a ver el sábado por la tarde. Y bueno, agradecerte, Pilar, que hayas querido contar conmigo. A ti sobre todo. Y muy contento de estar otra vez en tu programa, en Radio Crash, y estar de nuevo aquí en Gijón, una ciudad en la que ya me siento, en tantos años que he venido, prácticamente pues sí, como mi casa, por el trato que me dais todos, tanto los restaurantes, los hoteles, ruedas de prensa, las salas. Entonces es un orgullo, un honor y un privilegio estar con vosotros aquí. Esta organización recibe muy bien, eso es unánime, independientemente. Y estoy con, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo de Jorge Iván, que es fantástico, porque además hace unas presentaciones, unas preguntas, dinamiza y además sabe mucho de cine. Sin duda, lleva cine en las venas, que es algo. Ayer, por ejemplo, lo entrevisté, hoy la he publicado, no solo cine, también. Y es que lleva el cine en las venas, tenemos esa enfermedad en las venas y eso se nota, pues eso te da energía, vitalismo. Y claro, yo siempre digo una frase cuando hablamos de esto, y es que una película, cuando se ve por primera vez, la has de ver con ojos de niño. No la has de ver ni con ojos de crítico ni con ojos de nada. No. Y que, desde luego, puede ser que la película te guste más o menos, que acabe siendo torturante o no, pero lo de los ojos de niño a la hora de analizar y a la hora de ver, yo creo que es fundamental. Sí, yo tengo una cuestión mía, que me gusta ir a ver las películas, a ser posible, sin saber nada. Para sacar mi propia. Yo no veo 500 al año, lo que pasa es que, o sea, porque tengo que seleccionar muy bien. Es imposible, ¿no? Tengo que seleccionar muy bien, porque si no me vería cosas claro. Y cada vez intento seleccionar más. Así que lo que te digo, un fuerte abrazo para toda la audiencia de Radio Class. Agradecerte muy mucho. Cuéntame lo de 75 programas, vais de la 77. Los jueves. Todas semanas, hoy lo grabamos ayer por Skype y hoy lo emitiremos y mañana lo postearé en oslocine.net. Está centrado el programa de esta semana en las películas que hemos visto aquí en el Festival de Gijón, en los estrenos de la semana, que son muchísimos, y el programa comienza y termina con una mítica canción de Rubén Blades, el cantante. Mucha gente piensa que esa es una canción de Héctor Lavoe, una canción de Rubén Blades, letra y música de él, pero que la hizo popular Héctor Lavoe. Y el programa comienza con la versión clásica de Héctor Lavoe de los años 80 y termina con la versión de Marc Anthony, porque hablamos un poquito de la película cantante de Lonnie Chasso, en la que también estaba Jennifer López, que en aquella época era su mujer y hacía de su pareja la película, y cuenta la triunfal vida artística, pero desgraciada en lo personal, del mítico rey de la puntualidad, uno de los grandes vocalistas de la salsa, el gran Héctor Lavoe. Bueno, muchísimas gracias para Relieves y para este informativo que hacemos diario dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón. Pues muchísimas gracias a ti. Y hasta la próxima, seguiríamos. Hasta cuando queráis. Constantemente. Es que da gusto. Bueno, ahí teníamos las palabras de José de No Solo Cine. No, no te preocupes, Pilar, da gusto escuchar a José, sí señor. Bueno, señora. Era pa estar largo y tendido a hablar con él, porque, pero en fin, no hay tiempo. Sí, bueno, coincidimos en muchas de las cosas que dijo José, la visión del niño, Borja, eso de lo que siempre hablamos aquí en Cinefagia, ¿eh? Sí, esa capacidad de asombro que vamos perdiendo a lo largo de los años, pues hay que mantenerlo un poco para ver este tipo de películas y para ver el cine, ¿no? Y la vida en general. Exactamente. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno, como siempre hacemos aquí al principio, en la sección oficial del festival, con un par de películas que pudimos ver. Luego hoy tenemos una sorpresa final y con un invitado al teléfono, y además hablaremos de lo que pasó ayer en la laboral, esa gran proyección del documental La vida es un escenario, de Jerónimo Aranda, y tenemos con nosotros a José hoy. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ya se pasaron un poco los nervios, ¿todo bien? Sí, sí, ya estamos con el bajón, no se pasó todavía el bajón, pero sí, los nervios ya pasaron. Muy bien, y bueno, y tenemos con nosotros a Gonzalo, el especialista en Animafix, que hoy se fue a ver una peli de la sección oficial. Tiene unos huevos cuadrados. Pues sí, me atreví y me lo pasé muy bien. Muy bien, pues nada, hablaremos, hablamos ya, por ejemplo, en orden cronológico, nosotros, una parte del equipo vio The Teacher y otra parte vio la película Inversión, era, ¿eh? Eso es. Y empezamos por The Teacher, que ya nos habló ahora un poco José sobre ella, pero Gonzalo quiere darnos su opinión sobre esta película de la que ya hablamos un poco ayer, ¿eh, Gonzalo? Sí, la verdad tuvimos la fortuna de verla en el Teatro Jovellanos, que por cierto, lleno absoluto. Uh-huh. Si había algún tipo de duda, pues yo os aclaro que se llena. Y además, por las tardes. Bueno, yo a la sesión que fui era la de las 8 y a las 8 estaba lleno. Noches también. Estaba lleno, a rebosar, vale, hasta la bandera se la hubiese. Vale. Bueno, por la noche yo quiero decir que no estaba lleno, estaba a la mitad. Ayer y antes de ayer, no. Pero en las anteriores sí. Un público interesantísimo, por cierto. Cuando voy estaba lleno de hermosas mujeres eslavas. Y os preguntaréis por qué. Bueno, porque todo el mundo iba a ver The Teacher. Esta película que la verdad me sorprendió gratamente. Y eso que el tema que tocaba pues era un poco así peliagudo, ¿no? Estábamos hablando pues de una profesora, digamos, que pertenece al Partido Comunista cuando todavía estaba este país pues bajo el férreo dominio comunista, y cómo se aprovecha de ello para, bueno, en su beneficio. Y la verdad, sí, esa era una crítica, como comentaba antes este señor de la página nosolocine.net, pero que lo puedes extrapolar también a la España, por ejemplo, en la que yo crecí, ¿no? Yo fui al colegio y me tocó convivir con profesores que venían de... ¿Comunistas? De dar clase en otra época muy distinta al comunismo, por cierto. Uh-huh. Y eran, pues más o menos, algunas cosas de las que veías ahí y otras, pues, diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo alumnos, amigos cuyos profesores les hacían cantar el Cara al Sol. O sea, en eso, en una España ya democrática. Uh-huh. Así que no me sorprendió lo que vi en la película, pero tristemente pues me pareció muy real, porque bueno, digamos que en otros niveles pues yo viví alguna de esas situaciones, ¿no? Y la película que es cierto que sí recuerda, por ejemplo, a esos 12 hombres sin piedad, pero que además es un, yo calificaría como una tragicomedia, ¿no? Porque hay momentos que la estás viendo y no te queda más remedio que reírte, porque el personaje central, esta profesora, pues es un personaje casi de chiste, ¿no? Pero realmente afecta la vida de sus alumnos y de los padres de los alumnos, que, bueno, como cualquier padre, pues se desviven por intentar que su hijo pues tenga lo mejor y las máximas oportunidades, ¿no? Y de esto se aprovecha esta profesora. Por cierto, la actriz, que no sé cómo se llama, muy bien, ¿eh? Porque además, y muy bien escogida, porque no aparenta ser un demonio ya de entrada, pero lo vas viendo poco a poco. Susana Maureri, me parece que se llama. Y en general me gustó mucho. Bueno, pues esa es la opinión de Gonzalo sobre Teacher, una película. ¿Tú crees que tendrá salida al ámbito comercial? Hombre, yo no sé cuántas películas llegan aquí de los países del este, muy pocas, pero la verdad es que se lo merecen, o sea, una película estupenda. Uh-huh. Bueno, no sé si queréis, ¿tenéis alguna referencia más sobre Teacher, José, tú de la sección oficial de...? No, yo tenía ganas de ver esta película, pero no me cuadro. No al te final. Cuadro, ¿eh? No, iba a ser ayer por la mañana, el pase de por la mañana, pero no me pude escapar. Tengo uh-huh. ganas de verla, lo que pasa es que sí, lo que decís de la salida que tienen, ni siquiera las que ganaron hace un par de años, la de Titli o Melbourne. Que bueno, es que la de Titli no merecía ganar. Esa era la de Endú, ¿no? Sí. No, por Dios, esa bueno. No merecía salir de la caja del DVD. Me cago en bueno. No, pero bueno, ni Melbourne ni ninguna de esas acabaron apareciendo por aquí. O sea que bueno, me imagino que una de los países del este complicado también que llegue por aquí. Pues sí. Bueno, y también en la sección oficial, ayer pudimos ver... Inversión, no inversión. Yo un momento que pensé que era inmersión y ojo, una peli de bucear, guay, pero no, era inversión. Y esta era una película que nos situaba en la ciudad de Teherán, una ciudad intransitable debido a la contaminación, y una familia pues que pasa por algunos problemas, un poco por la contaminación, por la enfermedad y por, bueno, esas tiranteces que siempre hay, ¿no?, en todas las familias. Sí, en especial en esta, a ver, usa la contaminación como un pretexto para reflejar un drama social que se vive ahí día a día, ¿no? Vemos aquí una mujer soltera que está a cargo de su madre y por recomendación del médico, su madre debe emigrar para una zona menos contaminada, ¿no? Más, uh-huh. más seca, con menos humedad, porque tiene problemas respiratorios. Y bueno, vemos cómo, sin contar con esta mujer, sus hermanos, su familia más allegada, la obligan prácticamente a que sea ella quien se sacrifique, deje toda su vida que tiene en Teherán, con sus telares, con sus cosas, y marche con se sacrifique para cuidar a su madre. Y ella, bueno, pues le crea un conflicto que quiera su madre, ¿no? Y esa imposición que tiene por parte de su familia, que tampoco le gusta. Claro, le echan en cara que no tiene una familia, unos hijos que cuidar, entonces claro, piensa que se está tocando la vaina, pero no. Pero tiene su trabajo, es una mujer independiente y luchadora en un mundo de machista y de cosas impostadas. Hombre, es la realidad. Sí, sí, porque refleja un poco la realidad de un país extremadamente conservador en ese aspecto, pero bueno, tiene ahí algunas reminiscencias occidentales, ¿no? Sí. Los típicos problemas que al final las que pagan siempre son las mujeres, ¿no? Que son las que tienen que dar el callo. Sí, igual se puede extrapolar a quizá aquí se vea con más, no con más intensidad, ¿no? Este tema, o sea, vamos a ver. Pero es que aquí hoy en día también la mujer es completamente invisible, o sea, no tiene opinión, no tiene nada, son uh-huh. los hermanos de la familia, son ellos los que lo dirigen, lo programan, le quieren programar la vida, y ella, por supuesto, se revela uh-huh. a eso, ¿no? Lógicamente. Sí. ¿Eh? Oh. Porque, bueno, como ella dice, tengo opinión. Exactamente. Y es esto lo que refleja la película. Y también ella hace una labor muy importante, tiene su taller de costura, su vida montada, con sus empleados y todo eso. Y pero su hermano en concreto, bueno, su familia en general no le da valor a ello. Exactamente. Todo para... Y detrás de telón de fondo, una cosa que nos vendían del festival, o sea, el tema de la contaminación y, uh-huh. y todo eso, aquí lo hemos reflejado, pero muy vagamente. Sí que sirve de pretexto para la finalidad de la película, ¿no? Pero se ve reflejado también el problema de la contaminación, que bueno, es importante. De hecho, vemos una escena en la que los niños no van al colegio por culpa de este tema, de la uh-huh. contaminación. Sí. Que, bueno, sí, tenemos unos planos de la ciudad de Teherán. Alegada de coches. Sí. Absolutamente sí, con una nube por encima. Sí, muy altamente contaminada. Sí. Entonces se van al norte. Como cuando llegas por la autopista hacia Oviedo, que ves ahí la catedral con una nube sí. marronuzca. Ni una bici se ve en toda la película, ¿eh? ¿Os dais cuenta? No, lo que está muy bien reflejado también. Bueno, ya esto en plan, en clave de humor. El tráfico que hay en Teherán y cómo, bueno, que es muy rápido, van a todo gas y cómo cada vez que tienen que cruzar una calzada, una avenida, sí. o sea... Sí, sí, bueno, esto está hecho a propósito. El tipo, ¿eh? Sí, está hecho a propósito para verdad, que la gente vea el... te impliques, lo refleja bien, sí. Estaba esperando que atropellaran a alguien para ver si pasaba algo en la película, porque la verdad es que muy... O sea, sí, porque es que sí, sale mucho. Así de agujero aquí. Sí. Como este reportaje ahora adelante que decía, el botón para las explosiones. Sí. El botón para los atropellos. Parecía algo, sí. Pues bueno, la verdad, como bien nos contó Borja y apuntilló ahí Pilar, vemos ahí la revelación de esta mujer. Una película que me imagino que allí. No sé si hará que pensar, José. ¿Tú crees que hará reflexionar a los iraníes? No. Esta capacidad, porque vemos una mujer. Podríamos decir, aunque sea un tópico, hecha a sí misma, ¿no? Sí. Encima que se revela y... Además, como emprendedora, con gracia. Emprendedora, sí, se mueve, o sea, no necesita al hombre. No, y esto no, es lo que realmente le da valor. Es algo que ya no creo que les guste demasiado como para darles valor a esto. Entonces, ya no gusta aquí. No, no, no, de hecho, bueno, exactamente, Pilar, es lo que estamos diciendo. Sí, claro, no, en ocasiones. Sí, sí. En muchos, sí, sí. Vamos a ver, porque como empecemos con este tema. Sí, sí, sí, claro, claro. Aquí a lo mejor hace que alguien se... Se fije en problemas similares, ¿no? Ya no solo de la mujer, sino de que bueno, esto de pasarse la pelota de unos a otros entre familiares también se suele ver sí. en alguna ocasión, y bueno, en ese aspecto igual sí hace reflexionar a alguien. Sí, pero... sí, y normalmente la hermana mayor, la hermana sí. pequeña es las que pagan el pato sí, siempre sí. del tema ese. Sí, sí, sí. Cierto. No, la no hagas gestos, Borja, que luego escuchamos un tema para dar paso al siguiente tema, porque ya la sección de actualidad Caput, ¿no? Hablamos ya de Jerónimo. Thank you. y seguimos aquí escuchando al elenco de estrellas que nos acompañan siempre de Radio Crash. Lo digo para que Pilar me mire con esa cara y diga: estrellas, especialistas, estás loco, pero es la realidad. Tenemos además, no estaría loco nunca. Sí, ahora el teléfono a Nicolás Castellanos. Muy buenas tardes, Nico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Oye, te paso a Borja directamente. Bueno, todo el mundo te está escuchando. Borja, tenemos a Nico, que siempre de la mano de J.K. Álvarez, ¿no? De presenta un trabajo en el festival, ¿no? Sí, bueno, Nico, hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo te presentamos aquí? ¿Como productor, productor ejecutivo, ayudante? ¿Cómo? Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Yo en este caso soy el ayudante de dirección del cortometraje que presentamos esta noche en el Festival de Cine de Gijón. Entonces, bueno, realmente soy el ayudante de director, en este caso de J.K. Álvarez. Y bueno, miembro del equipo en general, o sea que ahí hacemos de todo. Vale, pues aclarado esto, cuéntanos un poquitín qué nos podemos encontrar hoy a las 8 en los cines. 10 y media. Nada, mira, el cortometraje nos lo han seleccionado dentro del Día de Asturias. Participamos dentro del Día de Asturias y creo que son 13 cortometrajes los que estamos. Y luego va a haber otros cortometrajes que van a proyectar también esta noche, que van a ser simplemente para exhibición. En este caso va a haber dos días, tanto hoy como mañana, de cortometrajes dentro del Día de Asturias, que compiten directamente con nosotros. Nuestro cortometraje se llama La Visita de Laura. Es un cortometraje. No spoilees mucho, ¿no? ¿Cómo? No spoilees mucho, que... Hay que verlo. Sí, no voy a contar mucho, nada, está ambientado en una residencia de ancianos y que va una chica joven a visitar a Laura, ¿no? Laura es la protagonista, y entonces va a visitar a Laura, en el que, bueno, pues se cuentan ciertas cosas, ciertas historias que personalmente a mí me hicieron llorar cuando hice el casting. ¿Me explico? ¿Vale? Sí. Apela mucho al sentimiento. Bueno, apela mucho al sentimiento. Bueno, es que a mí realmente yo cuando leí por primera vez el guión, me pareció un guión excepcional por la carga de sentimiento que tenía tan grande, ¿no? Claro, dirás, hombre, estás involucrado en el proyecto. Sí. Pero también, aunque esté involucrado en el proyecto directamente, hombre, también luego piensas si te gusta más o menos. Y a mí es que me encantó. Hasta el punto del día que hicimos el casting para el tema de las señoras mayores, para Laura en este caso, sí. Y yo me llegué a emocionar de tal manera, porque yo tenía que darle la réplica a la señora, Sí. Entonces tenía que leer el guión, y me emocioné de tal manera que llegué a llorar, tuvimos que parar el casting para que yo me relajara. De la carga emocional tan fuerte que tenía, ¿no? Sí, oye, pues vemos una historia bastante dura hoy, ¿no? En el rodaje también pasó algo así. Pasó lo mismo. No puedo decir aquí, pues yo hablo por mí, lo que me pasó a mí, pero en el rodaje también pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. De la carga emocional que tiene. Cuidado, que a lo mejor hay alguien que lo ve y no tiene esa carga emocional o no lo ve de esa manera. Bueno, a lo mejor le pide un día sensible, no lo sé. Pero personalmente bueno, sabemos que para gustos colores, ¿no? Y para eso están la pluralidad de los espectadores. Sí. Bueno, Nico, y esta idea original supongo que sea de J.K. todo, ¿no? Sí. Hay que darle el mérito a quien se lo merece. J.K. realmente, dentro de CSO, quien escribe es J. Y la verdad que escribe muchas veces, se lo digo, es que no sé cómo eres capaz a contar las historias de la manera que las cuentas. Yo dentro de lo que yo hago, bueno, pues lo hago lo mejor que puedo, pero es que J lo controla todo, es impresionante. Tanto cuando lo ves, las historias que escribe, cómo lo escribe, los detalles, cómo dirige, todo. Bueno, Nico. Yo estoy encantado trabajando con él, la verdad. Estar codo a codo con él para mí es una experiencia sí, muy gratificante. Se te nota ilusionado con los proyectos de J.K. Nico, aparte de este corto, estás siguiendo algo el festival? Cuéntanos un poquitín tu opinión sobre el festival, sobre alguna película que te ha gustado. A ver, yo sinceramente, por culpa del trabajo, no he podido desplazarme hasta el festival. Yo te voy a decir que me gustó algún Muna y tal, porque es mentira, mentiría. No he podido ir. El primer día que voy a ir al festival va a ser hoy. Bueno, no he podido seguirlo. Bueno, pues nada, seguro que estará genial. Ya nos contarás tus impresiones del corto en pantalla grande. Y bueno, y recuérdanos un poquitín dónde lo podemos ver y a qué hora y todo, y ya nos despedimos. Quiero contaros una cosa. El cortometraje se va a proyectar a las 10:30 en los Cines Centro, en el Centro Comercial San Agustín. Se van a proyectar eso, porque son los 12 cortometrajes hoy. Y bueno, tengo que deciros que cuando se presentó los cortometrajes que estaban seleccionados, hicieron como un breve resumen de los cortos, unos segundos, y la calidad era tremenda. O sea, no tenemos muchas veces, pensamos que los cortos asturianos, porque realmente donde está el cine, dijéramos, bueno, pues siempre se centra mucho en el tema de Madrid, ¿no? Y luego también Barcelona y demás. Pero en Asturias hay un nivel impresionante. O sea, yo me quedaba asombrado del nivel que había. Hay un nivel técnico tremendo. Sí, el problema es la distribución, esas cosas. Ahí está cuando estamos bastante limitados. ¿Por culpa de qué? El dinero. No hay un apoyo detrás de la industria del cine asturiano. No tenemos un apoyo, nadie. Bueno, pues, en el cual puedas salir de nuestras fronteras, ¿no? Dijéramos. Es muy complicado salir realmente de Asturias con el cine que se hace aquí. Cuidado, que sale un corto y un cine de calidad, ¿eh? Sí. Aquí siempre, en Radio Caso, siempre lo defendimos, este tema de la distribución del cine asturiano. Y eso, y si Radio Caso siempre va a estar abierto para defender este tipo de proyectos. Y bueno, Nico, muchas gracias por atendernos, por promocionar un poco este corto de JK. Y nada, ya sabes que las puertas de Radio Clara están abiertas para ti y para todo el mundo. Vale, Nico. Quiero comentarte una cosa, y es que hay un largometraje que se hizo viral en Facebook, que es un tráiler, que también es nuestro, que invito a la gente desde tu plataforma, me quiero aprovechar un poco de ti. Sí, no hay problema. Para que lo busque y lo vea, porque el que no lo ha visto, que lo vea. Vale. Queremos presentar nuestra comunidad autónoma de Asturias, que es una tierra absolutamente espectacular. Mira, lo tenemos en Facebook, en la página de CSO, CSO Pictures. Está el se llama Caminando hasta el final. Hay el tráiler dura unos 2 minutos y medio. Está grabado, es una película que estamos grabando, un largometraje, todavía estamos grabando en 4K, ¿de acuerdo? Con drones y demás se grabó todo, es bastante espectacular. Invito a la gente a que vea el tráiler y espero que lo guste. Está grabado íntegramente en Asturias. No hemos salido nada en Asturias. Invito a la gente a que lo vea y que disfrute, porque el año que viene me acercaré por ahí, por vuestra radio, para presentaros este trabajo. Vale, cuando quieras. Ahora mismo, el año que viene, podré hablaros más ampliamente de tal, pero bueno, hay un tráiler para que la gente lo pueda ver en el Facebook y en YouTube. Vale. La gente lo puede ver. Sí, Nico, estamos ahora mismo en la página de CSO Pictures, ya lo tenemos localizado, luego lo compartiremos ahora mismo en directo en nuestras redes. Y nada, lo que te decía Borja, nosotros encantados de que nos cuentes. Vamos a hablar ahora precisamente con José y el documental que presentó ayer también en el festival, de la necesidad que tiene el cine asturiano, y eso que apuntas es totalmente correcto. Rodado íntegramente en Asturias, porque en Asturias da para hacer mucho, ¿eh? Efectivamente, es lo que queremos. Nosotros lo que queremos realmente es que la gente, queremos sacar esa película, queremos sacarla de nuestras fronteras, para que la gente vea realmente lo que tenemos aquí. Ya no solamente en el tema de que la gente pueda venir a Asturias a conocer sus paisajes, sino que grandes producciones de cine puedan venir a Asturias a grabar exteriores, porque tenemos uno de los mejores escenarios que hay en el mundo. Pues sí. ¿Vale? Muchas veces se van a algún sitio porque lo conocen. Pues queremos enseñar Asturias a todo el mundo. Pues es una gran labor, Nico, tuya de JK. Y bueno, mandarte un fuerte abrazo desde aquí y ya sabes, ya cuando tengas más el proyecto cerrado, pues te acercas por Radio Crash, que ya sabes que aquí tienes tu casa. Venga, pues muchas gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias, mucha suerte para el corto de hoy, que seguro que va a ir genial. Venga, muchísimas gracias. Nos vemos, Nico. Muchas gracias. Un saludo, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por caminar a mi lado todo este tiempo. Bueno, pues escuchamos una parte del corto que vamos a compartir ahora a través de las redes sociales, del que nos hablaba Nicolás Castellanos, caminando hasta el final, con esos paisajes de Asturias, ese vozarrón, Borja, que nos gusta, tal, ese actor de doblaje. Un gran trabajo y, como le decías a Nico, cuando quiera venirse por la radio... Pues encantado. Hablamos, ya que estamos metidos en faena con el tema de Asturias y del cine y tal, nos quedan 20 minutos, hoy tenemos largo y tendido para hablar de ello. Estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, esta es una emisora que está en Asturias, en Gijón, en el polígono, y quiere defender la cultura asturiana y para lo que da para mucho y se exprime poco. Y ayer en el documental de Jerónimo Granda, que además de repasar su vida, pues... había ese mensaje, José, al final te quedabas con el pozo de, joder, sí. Pues con todo lo que tenemos, sí. Qué poco, un exponente claro, el propio Jerónimo Granda. Sí, sí, Jerónimo es uno de los ejemplos claros de cómo no se valora lo que tenemos en Asturias, ni se aprovecha al máximo. Y muchas de las declaraciones que vemos en el documental pues lo dejan también bien claro, ¿no? Hay gente de los que salen que tuvieron que irse a Madrid a intentar hacer algo, otros se quedaron aquí y hacen lo que pueden. Pero sí, está claro que en Asturias ni se valora lo suficiente a los demás ni a uno propio. Es lo que hay, lo que nos toca. Pues sí. No sé, está la mesa abierta. No, iba a decir debate, pero bueno, debate no hay ninguno porque estamos todos de acuerdo. Pero sí, bueno, sí. Podéis decirlo lo que queráis, Gonzalo o Pilar. El encapuchado. Es que tengo frío. De Notre Dame. Pues sí, pues la triste realidad, ¿no? Que pero no solo el tema del cine, sino que aquí muchos aspectos de, por ejemplo, el otro día comentábamos que hay el dinero se reparte mal, el poco que hay. Después hablábamos ayer después de la presentación del documental de José que por lo típico, ¿no? Que aquí en Asturias que sí somos muy amigos de las envidias y demás. Y yo le comentaba a Jairo que a mí no me parece que sea tanto así, sino que quizás sea la gente que nos gobierna la que lo hace mal, ¿no? Y es muy triste, no solo en el cine, a nivel cultural en casi todo, y no solo a nivel cultural, también hay las cosas que hacemos, las pocas cosas que se hacen en esta región. Por ejemplo, no sé, el defender algo tan simple y sencillo y tan asturiano como es la sidra. Yo le ponía un ejemplo a Jairo. La sidra, que aquí tanto se peleó por el tema este de la denominación de origen, tal. Al final, la denominación de origen, desde mi punto de vista, solo ha servido para A, fastidiar a ciertos yagareros, B, fastidiar a cierta gente que se preocupaba en tener y cuidar manzanos, porque hay como una especie de cuota también, tipo lo de la leche y demás, y después te encuentras en un documental en el canal de Historia, y donde va una actriz norteamericana que todos conocemos por haber sido, además estado casada con el patrón, ¿no? Sí, sí, con el cantante del grupo Coldplay, y se va al País Vasco y allí la llevan a visitar un yagar y toma sidra en el País Vasco, y en cambio en el capítulo que viene a Asturias la llevan a casa de una señora a comer pitucaleya. ¿Para qué sirvió todo ese revuelo, todo eso? Para nada. Entonces esto es, al final es lo mismo, ¿no? El poco dinero que se dará para el tema de cine y tal, pues estará mal repartido, o se dará lo que no es necesario, o al final se lo chuparán los cuatro amigos de siempre, que me parece a mí más bien que ese es el tema. Sí, Sí, sí. José. Yo creo que van por ahí los tiros también, sí. Está claro que... Y ayer en el documental salieron opiniones de varios... de lo más sonado, ¿no? De la cultura asturiana y bueno, y decían eso sobre todo, que muchas veces no damos importancia a lo de aquí, que si Jerónimo Granda hubiera sido catalán o vasco, que apuestan por lo suyo, estaría ganando millones, ¿no? Y aquí lo tenemos como un... Nosotros le tenemos cariño porque tenemos cariño, pero no tiene el reconocimiento que quizás se merece. Sí, lleva un montón de años haciendo todas las cosas que hizo y la verdad que la gente, pues si no lo tienes de todo el tiempo en pantalla presente, pues parece que se te olvida pues todo lo que hizo y todo lo que hace, porque seguir sigue en activo y nada, ¿no? Es lo que nos queda en todo, en la música, en todo tipo de... Y otra cosa que no salía en el documental, pero añado yo, o sea, Jerónimo Granda además le gusta caminar, yo siempre lo veo por ahí caminando. Sí, sí. O sea, sí. Playa para arriba, playa para abajo. Sur de Morado, ¿no? No, sol. No, bueno, para con quien quiera ir. Andariego. Sí. Bueno, aparte, la capacidad, José, hablábamos ayer de reunir a muy buena gente de las tablas, del escenario asturiano. Porque si algo era de destacar ayer, aparte muchos estuvieron allí apoyando el documental y apoyándote a ti y a Jerónimo, es que el buen rollo que había, ¿no? Ahí sí que no hay dobleces, ¿eh? Ahí sí. No es como la típica farándula en el que todo el mundo se mete puñales, no. Ahí estaban los míticos, ¿no? Está claro, sí, es que además ellos mismos, como están dentro de esto, saben que si empiezas con esos problemas que hay fuera de envidias y problemas, pues al final... te quedas sin hacer nada, tienes que llevarte bien con el resto de gente porque son compañeros al fin y al cabo, entonces claro. Bueno, lo que se busca es apoyar siempre a los demás y bueno, sobre todo a Jerónimo, ¿no? Que le tienen mucho cariño todos, como ya demostraron, o sea que bueno, más sí. O menos. Yo quería preguntarle a Josín, ¿quién es el director de fotografía de tu yo quién es el director de artístico? No sé si iba a decir yo también. Es que es eso, tiene un mérito. El técnico de sonido. Sí, ahí también me tengo que ver todos los palos yo. ¿Quién hace la documentación? Sí, bueno, yo en este caso es que, Jerónimo y Miguel Escalada ayudaron bastante. A pesar de que tienes esa ayuda, joder, los propios mérito... protagonistas te ayudaron a llevar a cabo el documental. Sí, ¿eh? Sí, para... Tiene un mérito enorme lo que tiene, joder, para sacar adelante un documental como este. Uh-huh. Que a pesar de que es cierto que la figura de Jerónimo Hernández es muy importante y tiene muchos apoyos en el mundo cultural asturiano, pero tiene un meritazo, vamos. Sí, lo que pasa que lo que decías tú el otro día, que debía de estar más reconocido de lo que está. Sí, está no. Claro. A pesar de que eso, todo el mundo le recuerda con cariño, le tienen, bueno, es una persona entrañable, pues no sé, parece que sí. Todo lo que está relacionado con el humor, pues se tiene siempre por menos, ¿no? Que si te dedicas a papeles dramáticos en el cine o cosas así. Pero bueno, es lo que nos queda. Y bueno, a mí también, bueno, quiero destacar que desde que comienza el documental, pues estás ahí enganchado. No, yo no encontré ningún momento de bajón, de decir, bueno, se ha perdido aquí un poco el ritmo, aquí esto ya no me parece que sobra. No, la verdad está muy bien. Estuvimos ahí todo el tiempo, además riéndonos, porque los comentarios de Jerónimo, sí. La verdad es que, además con esa capacidad que tiene, yo creo que de la gente que he visto en medios de comunicación y tal, yo creo que esa capacidad, además esa velocidad y demás para hacer un chiste donde en teoría no lo había, o no, yo solo se lo he visto aquí también al señor Cole, que en paz descanse, sí. De Tipicol. Y a Jerónimo Granda, yo no conozco a nadie que tenga esa velocidad y esa manera de enlazar palabras y el lenguaje. Sí, además, o sea, ese porte que tiene esa voz, ¿eh? Sí, claro. Además, el documental está muy bien en el sentido de que primero te pone en situación quién era Jerónimo, cómo era Oviedo antiguamente y lo que había, ¿eh? Sí, eso asusta, ¿eh? Eso asusta. Esto parece absolutamente increíble. Todo Prado. Todo Prado. Sí. Todo Prado. Sí, las plantaciones que tenía allí la familia, ¿no? O sí, la caza que iba ahí a... El pozo, que era el hueco del proyectil que había caído. Es una anécdota, muy simpática, sí. Y luego cómo va evolucionando y al final todos los personajes que van hablando de Jerónimo, pero luego al final encima tiene como epílogo ahí esa... Sí. Era como una especie de reunión de... Sí, era de cantautores. De cantautores, eso. Ahí en Llanes... Y vemos, evidentemente, no está. Yo no sé si el público sabía que se estaba grabando el documental, José. Sí, me veían pululando por ahí y alguno ya sabía, porque preguntaban, ¿no? ¿Tú crees que sí? Sí, sí, sí, sí, no. Esto me sale. Sí, además, sí. Fue la primera vez que me acreditaron para hacer alguna cosa, ¿no? Sí, lo que decía, Jerónimo ayudó tanto, se empeñó en que me diesen una tarjetina para que pudiese andar por todos lados, para adelante y para atrás, o sea que no, muy bien. Claro, no, entonces, el epílogo es Jerónimo Granda actuando en esa reunión de cantautores y, como no, petándolo. Sí, sí. Porque tanto a la hora de cantar como con sus anécdotas, pues la gente se estaba riendo, tanto antes de empezar la actuación y luego al final cuando cierra, pues todo el mundo encantado, ¿no? Rompe allí en aplausos, o sea que al final eso cuadró bien, ¿eh? Sí, sí, la ovación tú, quedó... Qué bien, ¿no? La ovación quedó genial. Además, sí. Bueno... No tuviste que salir, ¿no? Y una ovación grande para que quede bien en el documental. Además, eran eso, me parece que eran 1000 personas lo que había ahí, como para tener que hacer de regidor ahí con todos. Sí, sí. Pero... O sea, no hay nada de artificio, ¿os dais cuenta? Sí, hay un poquitín. Vaya. Ahí la actuación, solo vemos una canción y, claro, solo tengo una cámara... pero claro, cantó 3 canciones, entonces están intercalados los planos de una y otro. Ah, bueno. Que es todo la misma, pero no. Sí, ¿no? Sí. Bueno, por artificio me refería al final, ¿no? Y una pregunta, José. A ver, el documental tiene una duración de ¿cuántos minutos era? Perdona. 76. Vale, ¿y cuántas horas tenías grabadas tú de material? Pues no te sé decir solo de esto de Janes, grabaría 3 horas tranquilamente. Sí, habrá grabado unas 10 horas. 10, sí, algo más de 10 horas. No sé. ¿Y cuántas cosas dejaste fuera? Se quedaron un montón, sí. La verdad que se podía haber hecho otro documental paralelo, prácticamente. El otro día hablábamos aquí en Cinefaje que si quieres hacer la precuela, sí, sí. Tienes aquí a Pilar, que tiene muchas anécdotas de Jerónimo Granda. No creas que tanto. Bueno, yo la última vez que compartimos mesa fue en el Hotel NH, en un año... Pero ya hace unos cuantos, del aula José Luis García Rúa. Sí, sí. Y bueno, fue una cena de lo más. Claro, con Jerónimo Grande allí en la mesa. Sí, enseguida. Pues no veas las bromas. Tal. Yo me acuerdo que grabé, ¿eh? Grabé algo con una cámara que tenía pequeñita, una cámara de fotos. ¿Pequeñina? Cámara pequeñina. Sí, esto. Y hicimos fotos y tal. Pero bueno, fue una cena, yo la recuerdo de verdad como... Sí, no, enseguida saca la guitarra y empieza a amenizar, sí, todo. Sí, sí, no, pero es fantástico. Y a mí me pareció, bueno, me hizo mucha gracia y me pareció entrañable cuando comentan lo de la radio pequeñina. Pues yo recuerdo que sale incluso la entrada del programa y tal. Y yo recuerdo en mi casa, yo creo que era los miércoles el día que salía eso... Y yo me acuerdo que en mi casa nos juntábamos todos en la sala para ver eso que nada duraba... Sí, 2 minutos. Sí, ¿no? 5 minutos o 6 minutos de Jerónimo Grande ahí poniendo fotos de la actualidad política y criticando... Aquella creo que estaba incluso Margaret Thatcher, no me acuerdo el apodo que le ponía, la Margaritona o algo así. Bueno, era una, sí, risa, eso, tremenda. Suena eso de la Margaritona, sí, sí, sí, sí. O algo así. Estaba genial. Y allí estábamos todos en casa, que éramos unos cuantos allí pendientes de la tele porque salía en esos minutinos Jerónimo Grande. Sí, y la anécdota de cómo ese programa llegó a llamarse la Radio Pequeñina, porque en realidad era un espacio noticiario, ¿no? Sí, sí, era un noticiero que, según él, se llamaba, bueno, ni él lo recuerda, Magazine del Mar. Sí, algo así. Y sí, que como era para una Radio Pequeñina el sorteo, la gente ponía... Eso en las postales y nada, ese nombre se acabó quedando para el programa. Sí, bueno, el caso es que coincidía el programa con el de Julia Otero. Sí, es verdad. Que regalaba un coche, ¿no? Y sí, entonces sí. Él le dijo, ¿qué podemos regalar nosotros? No, una radio pequeñina. Hombre, claro. O sea, un transistor, ¿no? Y entonces luego la gente, que transistor igual no lo ponía porque, oye, y ponía la radio pequeñina y mandaba la postal para la radio pequeñina, que eso tenía que prestar, recibirla allí. Sí, sí. En aquella época esa postal, ¿no? Esa gente. Claro. Y él las tiraba al aire, ¿no? Así el sorteo, sí, sí, le cogía allí un puñado y tal. O sea, que eso era sin trapa ni cartón. Oye, eso... Como yo el Euromillón, ¿eh? Oye, eso de los sorteos de la televisión, de lanzar las postales al aire, coger una, eso ya no se lleva, ¿eh? Con lo que... No, eso era la leche. Yo, eso. Yo a Paula Vázquez tengo muy buenos recuerdos de ella cogiéndolo ahí en el... Sí, ¿no? Ahí te fuiste un poco ya, ¿no? Claro. Un poco sentimental, pero tú ya... Entre 5. Yo creo que mandas una carta o una postal ahora a un programa de televisión y no sabe ni lo que es. Sí, no, sí, ni sí, no. Sí. Voy, y aquellas cartas a las mamás Chicho entre 5, por favor. Pero la primera prueba, Antonio ha demostrado que es un chico muy bello. Bueno, animamos a Pilar, podemos recuperarle eso para Radio Crash, que nos manden postales. Y nosotros ya veremos a ver qué regalamos. ¿Tú crees? Sí, que me mandes aquí a Puerto de Tarna, número 12, ¿es secretario? Sí, creo. Bueno, también se hacían tarjetas cuando hacíamos la Semana Negra y tal, para reivindicativas y tal, y se mandaban, las traían. Y lo bonito que es recibir una postal. Yo tengo postales en casa de amistades y tal, y las guardo, las guardo. Sí, ¿no? También, para la primera prueba. Bueno, pues nada, el que quiera mandar una postal a Radio Crash en el Puerto Tarna número 12, en Gijón, pues bienvenida. Y un premio, no sabemos de qué, pero algo va a haber. Tenemos películas, tenemos discos por aquí, tenemos pósters, algo guay se nos ocurre. Cerveza, tú mándanos postales. Tenemos también. Sí, también. José, mañana se puede ver tu documental también, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitín. No acabo el castigo todavía. La gente que no lo haya visto puede verlo mañana otra vez en Cangas de Onís, en la Casa de Cultura, a las 7:30 de la tarde. Y nada, a ver si... bueno, se puede llegar a un poco más de gente que de la que, por desgracia, hubo ayer en el Jovellanos, ¿no? En la laboral. No sé cómo es... Cuidado que en Cangas de Onís son muy afinados a las piedras, ¿eh? Sí, no. Yo no sé cómo... No, es tan peligroso. No, pero... es broma. Ya lo sé que es broma, pero yo que conozco muy bien la zona, no, aunque hace años que no voy... No, tranquilo, que te van a coger bien. Pues mañana sí que es un buen momento para ir, ¿no? Para ver este documental de José. Sí, además, no sé por qué, yo no conozco exactamente la instalación ahí de Cangas de Onís, pero va, igual es un pálpito que no tiene lugar, pero a mí me da la sensación de que puede ir más gente ahí, sí, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, aún así, ayer hubo bastante gente ahí, sí, ¿eh? Sí, hubo más gente de lo que pensabas. Sí, que es muy grande, ¿eh? Sí, claro, pero para llenar la laboral, ojo, cuidado, ¿eh? Primero subir hasta allí y luego llenarlo es complicado. Aún así, todo... Había una buena entrada, ¿eh? Hablamos con Gonzalo, que había ido a algunas otras eventos que se produjeron ahí, y decía que, bueno, Gonzalo, parecido. Bueno, sí, no penséis que... Lo decía el año pasado, cuando el tema de Jesucristo Superstar, no había mucho más gente. A lo mejor estaban más juntos, pero también porque había mucha gente que habían venido invitados porque habían pertenecido al musical en su día y demás, pero tampoco había mucha más. Es que el problema de ir hasta ahí... Sí, la verdad es que es una... Tenemos un día frío. Iba a decir una palabra fea, una putada. No, sí. Bueno, aparte que hay otras actividades en el festival, quiero decir, que no es solo que pasa en el documental de... Claro. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que mañana... La vida es un escenario, que me encanta. Yo creo que mañana en la Casa de Cultura, pues como será un sitio más pequeño y más acogedor, estaremos más... Será otra sensación la que haya, ¿no? Pero bueno, no me quejo, hubo muchísima gente y tengo que agradecer a todos los que se atrevieron a ir hasta allí. Y bueno, nada, encantado. Sí, además se creó un clima muy, muy guapo, la verdad. Pues nada, nos mandarás fotos de allí, de la proyección, para ver ese lleno. Y nada, gente, llegamos casi al final. Son las 4 de la tarde, nos quedan unos minutillos porque empezamos antes, entonces vamos a cerrar la hora. Aprovechamos para que recomendéis algo de lo que vais a ver en el festival, tanto hoy como mañana o lo que queda de semana. No sé si tenéis algún apunte, os pillo ahí en fuera de juego. José, tú tienes ahí... ¿Tú eres el único que no está mirando papeles? Sí, yo tengo intención de ir a ver Glory, que es la que... la búlgara. Ah, claro, a todos. Esta peli búlgara que decía que me recordaba a Un Millón en la Basura de José López Vázquez. A ver qué tal, tiene buena pinta, no sé. Al menos sobre el papel tiene buena pinta. Luego a ver qué nos encontramos. Yo voy a esta tarde, siguiendo la recomendación de José, voy a ver Man and Bring, esta película la rotoscópica que llamamos nosotros aquí. Sí, de la que nos habló el primer día José, sí. Que le gustó tanto. Sí, es de Animafix. Y bueno, igual a las 8 en el cinecentro, si alguien me quiere acompañar, yo voy solo. Oye. Y luego os dejo el teléfono. Sí, igual te mandan una postal. Yo me voy a animar a ver la misma, pero no voy a ir con él. Ah, vale. Joder. No, no os cerréis posibilidades, ir separados. Si vais los dos, seguro que más gente no va. Y acordaros de la tortura roja, ¿no va? La tortura roja, no. La tortura roja era la de la profesora de The Teacher. Tortuga. Esta es la tortuga. Es hora de Stalin. Estamos dejando a los comunistas por los suelos. La tortuga roja, de la que ya habló Gonzalo en el primer día. Y que la dejó por las nubes. Y que se la va a bajar José para enseñársela. Está muy bien, muy bien, muy bien. Yo no sé si queda algún pase. No sé si queda algún pase, pero está muy bien. Eso quiere decir, Pilar, que Gonzalo controla tanto como José, ¿puede ser? No, tanto no. No, tanto no. Bueno, No, ya te lo digo yo, tanto. Pero casi, casi, casi. Pero no, casi. Pero... Bueno, le falta experiencia todavía. Ah. Es muy jovencillo. Ah. Le falta unos cuantos años más. Sí, le falta sí. De eso que ya tiene ya, ¿eh? Es que es muy joven. Ah. Sí, sí, es jovencísimo. ¿Cuánto hacía que no te decían eso, eh? Ya. Desde que pues, hará dos días. Desde la última postal que te llegó, más o menos. Sí, exactamente. Bueno, si queréis, os leo, mira, algún tuit como siempre. Dice, por ejemplo, una novia de Shanghái, ¿conocéis esta película? Que dice que va de dos chinos pegándose un viaje perro flautico por Shanghái con un ataúd a cuestas. Eso suena pero imposible. Es hasta preciosa, sí, ¿no? Sí, dice el reverendo Wilson. Pues bueno, bien, es una buena definición, estará, ¿no? Sí, sí, estará bien. Estamos buscando como locos para ir a ver Tower. Que al final no pudimos verla, ¿no, Gonzalo? Ya, es que no me coincidieron las horas bien, pero creo que todavía nos queda un pase, que no sé si será mañana. Uh-huh. No sé, yo sé que había uno hoy a las 12:30 que también tenía intención de ir y al final me... ¿Hay pase hoy a las 12:30? Había, a las 12:30 de la mañana había, que era el que iba a ir y al final mañana se me escapó también. Mañana a las 10:15, 8 en Tower. De la noche, ¿verdad? Sí. Vale, pues mañana sí, Tower. Mañana. Bueno, y vemos también tuiteando como siempre a Jorge Iván Arguiz sobre el festival. Y pone una foto con los protagonistas de Mercenary, el director Sacha Wolf y el actor protagonista Toki Pilioko, que lo veo ahí un poco en plan la selección neozelandesa, ¿no? Es la película del rugby, ¿no? Exactamente. Sí, ya os envío luego fotos, que lo hice para vosotros. Sí. No visteis ninguno la película, esa me interesaba. Esta foto no la entiendo, ya os la pasaré porque es del propio Twitter oficial del festival y pone, si no os gusta Mercenary, se lo podéis decir a Toki. Y entonces es una foto del antiguo instituto sin camiseta. Sí. O sea que, ¿tú la viste, Pilar? ¿O... No, la voy a ver hoy. Es que fue la rueda de prensa. Te lo explico yo, mañana. Que está como yo, ¿no? O sea, entonces, que está muy fuerte. Sí, es que esa foto se la he hecho yo para mandar. Este chico no es maorí, ¿no? O parecido, las trazas. O Mario de Tramundi. Claro, estamos reivindicando las Asturias. Hay gente en Tineo que está así, ¿eh? O peor. Sí, es que al final se quitó la camiseta allí después de la rueda y primero por sobre. Pues está fondón, la verdad, está fondón. Sí, un poco más de cardio ahí. Una cosa que no le diremos. No le maquillaron los abdominales como a los de 300. No. Sí. Que seguro que venía que morir la Yandesa por ahí. Claro, y sí. Vino así un poco... Nada, sí, venía con dos días de fabada, entonces, claro, se quedó ahí retenido. ¿Tú qué opinas, Pilar? Yo no opino en directo. Esas musculaturas, como tú comprenderás. No, bueno, moderado todo. ¿En directo qué? ¿Que cómo estaba en directo el actor este? Mauri, de Tramundi. Ah, no. ¿Tocaste? Bueno, ¿fuiste allí a...? No. A ver si era de verdad. Oye, en el mundo del cine no te puedes creer nada. Esas monstruosidades. Eso puede ser todo látex. No. Nos quedamos todos un poco a cuadros cuando se sacó la camiseta allí en el... Que tiene que estar frío también, hall, ¿eh? Y le dio de hostias a Jorge Iván. Ahí, y de repente lo vemos que está allí... O sea, con el torso desnudo y bueno, todos haciéndole fotos. Claro, yo sé, fue como un reclamo, ¿no? La hice para vosotros. Haría calor, haría calor. ¿Cómo nos conoces, Pilar? ¿Cómo nos conoces? Nuestros gustos. Sí. Hombre, Borja, sí que es verdad que en Cinefagia solemos ensalzar la figura del hombre también, ¿no? ¿Eh? No sois. A veces hasta más que la de. Sí, sí, más de lo que os gustaría. Al rugby no sois aficionados. Sí, sí, al... también. Pues, sí. Entonces. Pues claro, sí, pues, por eso lo digo por otro. Oye, pues nada, cerramos aquí este resumen especial del festival. Son las 4 de la tarde, vais a seguir escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Mañana más películas. Y nada, con esto ya cerramos, chicos. No tenemos nada más que decir. Sí que, esto me asombra, este último tuit que me acabo de encontrar, de una tal Andrea Barros. Fix 54, sobre almacenados. La vida laboral en México y el comunismo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe esto? Esto es... Bueno, la vida laboral en México y en todas partes, ¿eh? Sí, pero en todas ya, partes lo de el comunismo, lo de comunismo, ¿a qué viene? Porque tú pones comunismo en un Twitter y lo lee un 50% más de personas. Bueno, voy a seguir el Twitter de esta tal Andrea Barros, a ver cuánto tardo en encontrar algo sobre Pablo Iglesias. Que no lo explique. Ahora, ya está todo entendido. Sí. Se va a ir a la FNAC a comprar unos DVDs también con el Black Friday. Claro, pues lo pone aquí, ¿eh? Bueno, mañana más aquí en Radio Crash. Un saludo. Sí. Un saludo a todos. Hasta mañana. Adiós. Así está de escaña. Eso es Pedro.